las compañeras y los compañeros del Banco Expropiar y todas las luchadoras solidarias en la calle. Os mando unos fuertes saludos y toda mi fuerza y solidaridad desde la cárcel de Soto del Real en Madrid. Desde la distancia, al estar aquí, estoy viviendo, por un lado, tanta rabia por el desalojo, la brutalidad policial y la manipulación de los medios de comunicación, aunque todo típico y esperable, pero por otro lado, tanta alegría y orgullo de la resistencia y las respuestas de lucha en la calle que estáis dando. Ya sabemos que son el Estado y los bancos que nos roban y que siempre han robado a nosotras, a la gente, desde que existe el dinero y su acumulación. Por lo tanto, la expropiación siempre es legítima y necesaria. Y así ha sido tan grande de expropiar a este banco y convertirlo en un espacio de autogestión y de luchas colectivas, justo en contra del sistema y la lógica capitalista. Nos pueden desalojar de nuestros espacios, pegarnos a porrazos o también encarcelarnos, pero jamás podrán romper o frenar nuestra voluntad y decisión de rebelarnos contra este mundo de miseria. Os deseo toda la fuerza y los ánimos. La lucha sigue. Jamás podrán pararnos. ¡Viva el Banco Expropiado!